amante, soy su amigo. A ella, que no espera de mí ni una joya en oro, solo le sobra y basta que la adoro. Sufre intensamente cuando lloro, es ella quien me da fortaleza. Para dar.